Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí para hablar de temas tan poco agradables como la pobreza y los prejuicios contra la pobreza, sobre la pobreza y sobre la administración y la pobreza. Bueno, yo soy Sara Mesa, yo he escrito este librito que tenéis aquí en amarillo, que se llama Silencio Administrativo, que creo que algunos conocéis, quizá no todos, ¿no? Y que cuenta una historia real, que en realidad es una historia sobre mi toma de conciencia sobre este tema, el día que yo decido ayudar a una persona que vive en la calle, una mujer sin techo, decido ayudarla a conseguir la llamada renta mínima, que es lo que en este caso concreto lo que bueno, intentamos más cosas, pero centrado sobre todo en la renta mínima, que era una renta que teóricamente está pensada para las personas sin recursos y en situación de pobreza o en riesgo de estarlo. Cuando yo empiezo a meterme en este infierno, ¿no?, me doy cuenta de que, bueno, me llevo una serie de revelaciones, ¿no?, sobre lo que es esta, o sea, por un lado el tema personal, lo que es esta de la calle, la vida de esta mujer, la cantidad de prejuicios que arrastra una persona que vive así, la culpabilización que padece, etcétera, y luego el silencio de la administración ante eso y la falsedad la falsedad con la que se manejan estos asuntos, vendiendo, bueno, justamente a la ciudadanía justamente lo contrario, con la colaboración de los medios de comunicación, ¿no? Yo no quiero contar otra vez la historia, porque en realidad el libro se presentó, yo no sé si es la misma, alguno estuviste ya en la presentación, pero se presentó hace aproximadamente un mes, mes y medio en la Biblioteca Infanta Elena, y no quiero hablar tanto del libro, aunque también podemos hablar del libro, yo imagino que lo harán, como seguir con este tema, ¿no? Yo a esta mujer la conocí en enero del año 2018, estamos en 2019. Considero que soy una persona, digamos, que estaba en el lado, como yo digo, en el lado de la sensibilidad. No soy una persona que considere, nunca he pensado que las personas que están en la calle es porque quieren. Siempre he tenido más o menos una idea respecto a la justicia social, la distribución de la riqueza, más o menos clara, ¿no? Pero no conocía los detalles, porque, bueno, me dedico a otras cosas y no conocía los detalles. No soy como ellos, ¿no? Que sí que bueno, ahora ellos se presentarán. Maca trabaja, la conocéis mucho aquí, trabaja en la Asociación de Derechos Humanos. Y Félix Talego es profesor de Antropología en la Universidad de Sevilla y estos temas se los conoce al dedillo, ¿no? Yo soy una recién llegada a esto, ¿no? Entonces, lo que sí es importante para mí es lo que he dicho, esta toma de conciencia, ¿no? Durante estos meses que yo vivo esta historia, yo descubro una serie de cosas que son las que quiero que el lector descubra también. Por eso escribí este libro, que es un libro en realidad muy divulgativo, que probablemente no dice nada nuevo, pero sí que lo dice para un público que no está acostumbrado a leerlo, ¿no? Después de vivir esta historia, que luego si acaso describimos, ¿no?, que es puro Kafka, si habéis leído a Kafka, pues esto es lo más kafkiano que hay, que es un adjetivo del que se abusa, pero en este caso le va totalmente al pelo. Pues yo decidí que esto había que contarlo. Yo soy escritora, publico normalmente novelas y libros de cuentos, y tengo la gran fortuna de publicar en una editorial, que es Anagrama, que es una editorial que tiene mucha visibilidad y que acababa justamente por esa fecha de sacar esa colección de cuadernitos. El mío es uno de ellos, pero son unos cuadernitos, como veis, finitos, a un precio asequible, que plantean temas del momento, que con una voluntad, digamos, de acción social, ¿no?, o de acción política o de acción de pensamiento, pero como que son muy proactivos. Entonces yo no podía desaprovechar ese altavoz, ¿no?, que yo tenía, y por eso me salí, como yo digo, de mi zona de confort, ¿no?, que es la ficción, y me metí en esto, ¿no? De lo que estoy muy contenta, porque pienso que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, podemos hacer algo por mejorar las cosas, y me di cuenta que la medida de mis posibilidades era esa. Y bueno, el libro, ¿cómo se ha recibido el libro? Bueno, Yo hablé con, aparte de la experiencia vivida, hablé con personas que conocen este asunto, contacté con, de hecho, con la Asociación de Derechos Humanos, para que me confirmaran que realmente lo que yo estaba viendo no eran imaginaciones mías, no era un caso de mala suerte, sino que la cosa era así de terrible, ¿no? Ellos me confirmaron que era así o incluso peor, y entonces, pues nada, yo dije, a contarlo. Luego viene el momento pánico, es que decir, ¿qué reacciones puede tener esto? Porque creo que es un libro, sí que es un libro muy divulgativo, como he dicho, pero es un libro cañero, es un libro que ataca a varios estamentos, sobre todo a la administración, a medios de comunicación y también al ciudadano medio con sus propios prejuicios, ¿no? ¿Cómo se va a tomar esto? Yo pensaba sobre todo en el ámbito de educadores sociales, trabajadores sociales, la administración, todo el sistema administrativo que está montado en torno a asuntos sociales y a erradicación de pobreza y bla, bla, bla. Y curiosamente, salvo excepciones muy puntuales, la mayoría de las personas que conocen ese mundo mucho más que yo me han dicho, Sara, no es así, es mucho peor, o sea, tienes razón, ¿no? Y lo cual no me alegra, sino que me, por un lado me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, mira, no, este libro está mal, estás confundido porque esto es así, tal cual, tal, y haber dicho, venga, retira el libro, esto no vale, es erróneo, pero la realidad era esa, ¿no? Entonces ya está, yo, como digo, soy una recién llegada, muy indignada también, y quería, habíamos organizado esta mesa aquí, yo quería hacer algo en La Fuga, que siempre sentí como el lugar natural para darle cobijo a este libro, aunque este libro debería, yo con mis propios libros siempre soy una persona totalmente tímida y no jamás le diría a nadie, jamás, que lea un libro mío, bueno, que lo compre mucho menos, ni que lo lea ni nada, yo me muero de vergüenza, pero este libro sí que lo digo, que creo que es un libro que tiene que leerse y que tiene que estar en los sitios y que tiene que circular, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me gusta que esté, pero en La Fuga especialmente, ¿no? Y el sentido del acto hoy era, yo se lo decía a ellos, yo quiero escucharos, quiero, y a vosotros también, porque probablemente muchos de vosotros también venía aquí o estáis aquí por algo concreto, por algún, tener algún conocimiento. Yo sigo aprendiendo. Yo este libro lo escribí en verano, fui a veros en verano, creo. Sí, fue en septiembre. En septiembre lo cerré. Yo ya lo tenía escrito, pero yo quería corroborar una serie de cosas. En septiembre fue a verlo, cerré lo que tenía que cerrar y bueno, luego fue imprenta tal, tal, tal, en enero. Y de septiembre a ahora han pasado muchos meses y yo sigo aprendiendo y sigo, por desgracia, sigo sorprendiéndome de lo terrible que es, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, voy a darle paso a... ¿Tú? ¿Yo? Bien. Como tú quieras. Bueno, pues Sara, yo primero quiero agradecerte la posibilidad que me das de estar hoy aquí contigo y con Maca y con quienes nos acompañan. Bueno, yo no doy las gracias porque soy terrible, he empezado al revés, pero yo quiero dártelas a ti porque, con toda sinceridad, yo no conocía tu obra literaria y ahora ya, a raíz de leer este libro, estoy interesado, con toda sinceridad, no la conocía. Cuando a través de una amiga común nos pusimos en contacto, bueno, pues inmediatamente me interesó el tema. Es un tema que me interesa no ya profesionalmente, sino personalmente y políticamente desde hace mucho tiempo. Y el libro me ha encantado, me ha impresionado. Es breve, pero es contundente, es conciso, demuestra ahí talento literario. No voy a hablar de otras obras tuyas porque tengo pendiente leer algunas, pero este ya me ha enganchado. Es un libro de mucha brevedad, no hay... Me parece que a lo largo del libro prácticamente no hay ningún dato y, sin embargo, tiene una capacidad de aproximarte a esa realidad a través de la vivencia de una persona, de dos mujeres en realidad. Y claro, efectivamente, Beatriz, que es la que ayuda a la persona indigente, a la mujer indigente, es un trasunto tuyo. Y ahora estás confirmando, porque no habíamos hablado previamente, que tú has hecho lo que se hace muchas veces en la literatura social desde hace mucho tiempo, hacer algo de investigación sobre la problemática para aproximarte a ella y para poder construir un argumento. Entonces te doy esa posibilidad, te doy ese agradecimiento, ¿no? Y claro, yo que efectivamente pues me dedico a esto y a veces hablo en clase de esto, incluso alguna vez he escrito sobre estas cuestiones, he tenido el atrevimiento de escribir desde una perspectiva sociológica o antropológica, pues debo reconocerte primero que he leído montones de informes plagados de estadísticas, de datos, crecimiento, decrecimiento, sobre niveles de indigencia o tal, y no llegan como llega un libro sencillo, pero con esta capacidad de aproximarte a las circunstancias de una persona que está basado en hechos reales, ¿no? Y entonces, tal y como hemos hablado previamente, nos dan la posibilidad de entablar un diálogo informal sobre esta cuestión que tratas en tu libro, ¿no? Y bueno, yo para empezar simplemente formularía una cuestión, ¿no? Lo que creo que es una tesis básica sobre estas cuestiones de la pobreza, ¿no? Yo considero que, al contrario de lo que dicen todos los discursos oficiales, la pobreza, la precariedad y la indigencia están protegidas políticamente, están amparadas políticamente, tienen que permanecer para garantizar la continuidad del sistema de dominación establecido. Entonces, un principio básico: todas las políticas de las que tenemos memoria, en el Estado español, por supuesto, pero en el conjunto de Europa, con diferencias, pero en lo fundamental, están diseñadas para que, como antes hablábamos, ¿no?, el último trabajo, el último empleo o puesto de trabajo más precario, más degradante, más ingrato, más alienante, sea cubierto e incluso haya una competencia entre ciudadanos reducidos a la condición de dependientes que se peleen por ocupar ese puesto de trabajo degradante. Para que eso sea así, todo el diseño estratégico de las políticas de desempleo tiene que garantizar la precariedad y la necesidad permanente de sectores muy amplios de la ciudadanía de estar necesitados perentoriamente de encontrar trabajo o de no perder el trabajo. Más aún, de tener miedo, que a veces, en muchos casos, llega a ser casi pánico obsesivo, a perder el empleo que se tiene, por más precario que sea. ¿Por qué? Y ya dejo para luego seguir en el diálogo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está construida dándole el centro a la noción de trabajo, a la idea de trabajo. Todo por el trabajo. Nuestras sociedades son sociedades trabajocéntricas. Fijaros, como a veces explico en clase, que cualquier persona, si no quiere ser cuestionada, tiene que encontrarse en alguna de estas cuatro situaciones. Y por eso los indigentes son cuestionados y son objeto, como tú muy bien relatas en el libro, de la violencia gratuita de personas insensibles o de personas con instintos más bien antisociales, ¿no? Una persona tiene que estar preparándose para trabajar, trabajando efectivamente, buscando empleo o demostrando que no está en condiciones de trabajar. Si cualquier persona no está en una de esas cuatro situaciones, está cuestionada, ella misma para sí y por todos los demás. Y esto es lo que pasa con la indigencia. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú estás haciendo realmente esfuerzos ingentes por emplearte? Lo dejo ahí para como primera incursión en la cuestión que se me ha suscitado y me la ha traído tu libro. Bueno, pues me presento, soy Maca, soy militante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla y laboralmente trabajo de manera remunerada en la Federación Provincial de Drogodependencias de Sevilla, que se llama Liberación. Y yo personalmente ejecuto proyectos de atención directa en Polígono Norte y en el asentamiento chabolista del Bacie. Entonces, yo voy a hablar un poco de ese maltrato institucional que sufren las personas que viven en situación de exclusión social, porque realmente es un maltrato. Entonces, yo, no sé, por suerte, porque me gusta mi trabajo, ¿no?, pero por desgracia, atiendo diariamente, pues yo que sé, a 30, 40 personas que vienen a la oficina pues a buscar una respuesta a su situación totalmente a la desesperada. A la desesperada porque lo que es la administración no da respuesta, no tiene los recursos suficientes para poder atender a esas personas. los servicios sociales de la ciudad de Sevilla se encuentran absolutamente colapsados y un abandono institucional hacia los trabajadores también y las trabajadoras tremendo, porque al final las personas que tienen que atender son dos, son tres, que se ponen malas y el número de población y el número de citas que se piden son tremendas. Podemos hablar que la lista de espera puede estar de 8 meses. 8 meses para una situación de una persona que tiene a cargo una familia que está en exclusión social y que o la echan de la vivienda o le han cortado el agua o no tiene que darle de comer a los niños. O sea, situaciones realmente duras. Entonces, cuando tú ves que Sevilla, ¿no? Y voy un poco abriendo de lo local, abriendo un poco, que Sevilla, una ciudad que cuenta con 7 barrios más pobres de España, 7, y tú ves que las políticas de ciudad, ¿no? Porque al final es un modelo de ciudad lo que están creando, es dejar el centro arreglado, preparado para los turistas, y como hoy empieza la cumbre mundial del turismo. O sea, somos una ciudad ahora mismo que podemos abanderar pues una cumbre mundial a nivel turístico, pero esa cumbre lo que no enseña es la trastienda de Sevilla. O sea, ¿qué provoca estas políticas que está llevando el Ayuntamiento de Sevilla? Pues que las zonas pobres sean más pobres y que los recursos vayan a que los naranjos estén podados, a que no haya basura en el suelo, a que haya bastante policía en el centro, a que la persona que venga tenga una atención adecuada a nivel de recursos y servicios, pero todo lo que queda en la trastienda queda abandonado y queda colapsado. La mujer, este libro, y le doy gracias a Sara, porque el libro, yo llevo, pues yo qué sé cuántos años, no sé, un montón de años. Yo empecé mi militancia a los 18, pues llevo un montón, he viajado por el mundo y todo eso, llevo muchos años. Y yo no tengo la capacidad de poder expresar de una manera tan clara y tan real lo que siente una persona en situación de exclusión social. Y yo creo que Sara ha tenido la objetividad, ¿no? Esa mirada limpia, porque yo creo que tiene una mirada limpia de poder mirar a los ojos con valentía, de poder empatizar y poder conocer la vida de otra persona y que la vida de esa otra persona a ella le ha interesado y le ha ayudado. Entonces, esa manera tan pedagógica de poder explicar pues por todo ese laberinto infernal, tedioso, abrumador, que te termina desesperando, que termina pensando que esto no tiene arreglo, y cuando piensas que esto no tiene arreglo, llega Sara y trae un libro, ¿no? Y tú dices, mira, esto es pedagogía pura, o sea, podemos hacer pedagogía, o sea, podemos llevarlo, lo podemos difundir, lo podemos regalar, se lo podemos contar a la gente, oye, que esto es real, que esto está pasando, y sobre todo que la protagonista sea una mujer, ¿no? Si ya la pobreza es dura, la pobreza se caracteriza en mujeres. Entonces, son las que más sufren esta situación, las que más vulneradas están, y sobre todo madres, o sea, mujeres que son madres con cargas de menores y que por ejemplo esta renta mínima de inserción te pide que tengas un convenio regulado. Para mí es lo más doloroso que yo he tenido que trabajar con las mujeres. Un convenio regulado, cuando sabemos que esas mujeres solas son capaces de comerse el mundo. Pero no me lo toque, no quiero saber nada más de él. Y si tengo que ponerme en contacto con él para un convenio regulado, yo esto no lo he hecho. O sea, que la administración no tenga la claridad de ver que cada persona es un mundo, tiene una circunstancia y que no puede homogeneizar una ayuda que es lo último que te queda, porque sí que os digo que es lo último que hay. O sea, cuando ya no tienes nada, tienes la renta mínima de inserción, y que la vinculen a procesos tan duros para mujeres que llevan solas 20 años y que no quieren volver, y por mucho que tú intentas no quieren y se van. O sea, me parece muy duro que la administración no tenga esa capacidad de poder ver a la persona, ver a la familia. Son la mayoría, o sea, la renta mínima de inserción, quien lo solicita son personas que viven en situación de exclusión social son familias multiproblemáticas. Entonces, hay que ver cada familia, estudiar cada caso y apoyar económicamente, apoyar con recursos, apoyar con acompañamiento para que esa familia pueda mejorar sus condiciones de vida. Que está claro que las políticas públicas no están hechas para eso, porque estoy totalmente de acuerdo con el compañero de que lo que van es a perpetuar la pobreza. O sea, tú eres pobre, esto es una situación, un estanco, tú te tienes que quedar ahí para que el resto pueda seguir aquí, ¿no? Entonces, por eso aparecen estas... Y quiero leer ya para finalizar una parte del texto que me parece súper revelador. Si alguien lo va a leer y se lo fastidio, lo siento, de verdad. Bueno, pero... pero bueno, es un poco, me parece que es muy revelador, ¿no? Dice, el laberinto burocrático exige que cualquier cambio en las circunstancias de la solicitud sea notificada en plazo de 15 días, a pesar de que el procedimiento se alargue indefinidamente. Esta obligación sigue vigente. Si se cambia el domicilio, si se encuentra trabajo, aunque sea solo un día, si cualquier miembro de la unidad familiar lo encuentra, si recibe de pronto un ingreso no previsto, todo ha de estar notificado. En caso de no hacerlo, la solicitud podría ser desestimada. El laberinto burocrático no considera la precariedad de la vida de decenas de miles de personas que no tienen un hogar estable o ni siquiera un hogar. Se comunican a través de teléfonos o de direcciones que cambian con frecuencia. Y si alguna notificación no es recibida, la culpa no es del notificante, sino del solicitante, que no estuvo suficientemente pendiente. Es decir, la administración nunca tiene la culpa. Y si no te has enterado de que tu solicitud viene mal, de que te falta un papel, es tu problema. No es que vivas en situación de calle, no es que no tengas dinero para comprarte un móvil, no es que no sabes pedirte una cita para pedirte un certificado porque tiene que ser a través de internet. Entonces, esto me parece realmente duro, que gente que no tiene para comer se le obliga a tener una dirección, se le obliga a tener un teléfono móvil, y si no lo tiene, es tu culpa, no es de la administración. Yo, sí, no, bueno, que esto es volver a lo mismo, ¿no? El asunto de este tipo de atasco burocrático que describo yo en la situación que viví con esta mujer, yo no tengo ninguna duda de que es voluntario para rechazar solicitudes. Me cuesta, a ver, no es que sea una persona yo especialmente mal pensada, pero me cuesta trabajo pensar que después de tantos años señalando los errores, gente como ellos, diciendo, oye, esto no funciona, esto no es así, se siga en lo mismo. O sea, no me cabe en la cabeza otra cosa. Es muy demencial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente tiene otra percepción totalmente diferente, que era con la que yo partí al principio, que es, a ver, entiendo lo que ella dice, ¿no? Que una persona que está en la calle, que muchas veces son personas que no tienen ni... A ver, no puede hacer una fotocopia, no puede coger el autobús y ir a hacer una cola, ni siquiera sabe que esa ayuda existe. Esa es otra, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, bueno, esta es la situación, esta mujer está aquí en la calle, yo... soy licenciada, que soy escritora, que soy tan lista y tal, yo la voy a ayudar, porque claro, entiendo que la administración no lo está haciendo del todo bien y no pone los medios, pero yo voy a suplir esa parte, yo soy una trabajadora social de pronto por mi cuenta, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, es que no me cabe en la cabeza que no pueda ser queriendo, porque ahí es cuando te das cuenta de todo, porque ella no tenía teléfono, ella no tenía dirección, ella no, pero Beatriz, por cierto, que es la mujer que, el nombre que escojo para la mujer que ayuda, soy yo en gran medida, pero también es mi amiga Nuria y otra gente que ayudó. Es decir, somos una serie de personas que decidimos que a esta mujer vimos que tenía derecho a esa renta mínima y dijimos, vamos a ayudarla a sacar los papeles, ¿no? Y estamos hablando de que yo sí tengo teléfono y que yo me he pasado llamando a la delegación a diario, porque ya me empeciné llamando cada 10 minutos a ver si me cogían el teléfono, y como yo no podía ir, mandé a mi padre, decía, había recursos. Si había que hacer fotocopias, yo la hacía. Si había que mandar un fax, yo lo hacía. Correo electrónico, yo, todo. Quiero decir que es una persona que tuvo toda la ayuda, por no hablar de que ella era una cosa, una, yo no sé si fue casualidad o no, pero es tal como lo cuento. Era una persona excepcional. Estoy segura de que muchas personas, y ella sintió que había una salida, de lo cual vivo con mucha amargura porque no había salida. Y yo ilusioné pensando que sí la había, ¿no? Pero yo al principio, cuando hablé con ella y le pregunté, bueno, qué pasaba, que por qué estaba en la calle, que como que además ella era una persona que tenía una discapacidad visual, iba con un bastón, con mucha fragilidad, una mujer sola, viviendo en la calle, en fin, eso es muy... dices, tú no puedes ser, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, cuando yo me paré a hablar con ella y ella me contó todo esto, yo lo primero que pensé fue, no me lo creo. Debo admitir que pensé, no me lo creo. Es decir, pensé, evidentemente, esta mujer hace frío, está en la calle, tiene una zapatilla de lona, no está así porque quiere, no es eso. Pero digo, pero algo raro hay. No puede ser. ¿Cómo va a ser eso? Ha ido al ayuntamiento, sí, pero me han dicho que no pueden ayudarme porque no estoy censada. Ha ido a Caritas, sí, pero me han dicho que no pueden ayudarme porque no estoy censada. Claro, yo ya decía, no me cuadra, pero si Caritas, pero el ayuntamiento, pero lo habrán dicho, pero... Entonces yo dije, bueno, ¿tú quieres...? ¿Quieres que yo te ayude a...? Y me dijo, sí, con cierto escepticismo, me dijo, si puedes, sí. Entonces me empecé a enterar y me di cuenta que era cierto, que si no tenía censo no tenía nada. Y también me enteré de que una persona puede estar censada aunque viva en la calle, según una norma de 2015, que no se pone en práctica, porque ella, el ayuntamiento que fue, de un pueblo de aquí de Sevilla, que aquí lo puedo decir, en el libro no lo digo por respeto a su intimidad, pero aquí sí lo digo porque me da la gana, que es San Juan de Alfarache, la, porque claro, tiene muchos problemas sociales, hay mucha gente, pero también una forma rápida de quitarse a la gente es decir que no, ella dormía en un garaje allí, es decir que no la pueden censar, porque no tiene factura, porque no tiene domicilio, no tiene contrato de alquiler, no tiene nada, usted nada, y la despachaban así, y yo le dije, no, vuelve y dile que te tienen que censar porque tal, y ella volvió, quiero decir que ella hizo todo lo que tenía que hacer, que no, que me han dicho que no, bueno, pero cuando me presenté con ella la censaron. Cuando me presenté yo, con mi pinta normal, ante la, es que eso también es muy llamativo, ¿sabes? La cantidad de prejuicios que yo misma vivía al principio cuando me miente. ¿Por qué pienso que una persona me miente? Yo si hablo con Maca y Maca me dice no sé qué, no pienso lo primero, me miente. ¿Por qué pienso que una persona que está despeinada, que está sucia, que tiene los dientes picados, me miente? Es que es muy... Todo este tipo de mecanismos yo lo reflexionaba, yo luego pensaba y analizaba mis sentimientos y me daba cuenta de que no somos puros. Eso que has dicho de una mirada limpia no es cierto, mi mirada no era limpia. Mi mirada estaba contaminada por lo que cuentan los medios de comunicación, por lo que la sociedad tiene montado en torno. Cierto que yo iba un poco, a ver, intentaba ayudar, pero yo he descubierto en mi resorte, ¿sabes? Y cosas, yo me acuerdo una vez le compramos un móvil para que estuviera localizado. Y claro, una persona que vive, bueno, le conseguimos alquilar una habitación, bueno, lo de la habitación es otra, porque la habitación que le conseguimos alquilar era una habitación de pena, una cosa lamentable, aquello, y entonces dijimos, uff, porque ella ya conocía el sitio, ¿no? Conozco un sitio donde alquilan habitaciones, y pensamos, oye, si ponemos un poco más de dinero entre todos, ¿no le podemos alquilar una habitación mejor? No podemos, ¿por qué? Porque nadie le alquila una habitación a esa mujer. Ya puedes llegar tú diciendo, no se la van a alquilar. No se la han alquilado porque no se fían, porque no. Entonces esa era la habitación ajustada a su perfil de pobre. Tú eres miserable, habitación miserable, ¿no? Bueno, total, le compramos un móvil y en un momento dado ella, claro, viviendo, el móvil lo perdió. Y yo me acuerdo de pensar, joder, Ana. Y decir de pronto, ¿pero quién soy? O sea, yo no he perdido un móvil nunca. Entonces, a mí ese tipo de... Aparte de todo el tema burocrático, de todo esto que estamos hablando, de la... Me interesa... No es que yo quiera autoflagelarme, quiero que el lector al leer el libro descubra también ese tipo de resortes de pensamiento que tenemos absolutamente injusto con los que menos tiene y que no nos aplicamos nosotros mismos y mucho menos le aplicamos a otras personas, ¿no? Entonces, no sé, hace poco me entrevistaron en la SER por este libro, en el programa de Francino, que tiene mucha audiencia, y dije, bravo, esto que suene, ¿no? Y me entrevistó, yo aquí voy con nombre y apellido, me da igual, me entrevistó Benjamín Prado, el poeta Benjamín Prado. Y me dijo, bueno, en fin, he leído el libro, qué fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad lo que iba era la historia de la mujer, que es una historia muy dramática, que yo cuento ahí, pero por la que paso un poco por encima, porque no quería, es más dura de lo que hay ahí en realidad, porque no quería precisamente que el interés fuera hacia lo sórdido, ¿no? Y lo turbulento de esa historia, sino a lo que justifica que cosas así pasen, ¿no? Entonces, bueno, yo paso de puntillas, hay cosas que hay que contar, pero paso de puntillas, creo, por respeto y porque me parece que tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, Benjamín Prado iba a lo que iba, no iba, bueno, ella no sé qué, pero tal. Y entonces en un momento baja, mejor me dice, claro, Sara, pero ella tampoco era una monja ursulina, porque ella se había prostituido, porque ella había sido drogadicta, porque ella había estado en la cárcel. Y entonces dije, vamos, bueno, una monja ursulina, pero es que va en el mismo lote. Es que queremos, hay otro fragmento que si queréis lo podemos leer, que es el que lo que nosotros le exigimos a los pobres, lo que no le exigimos a nadie. A ellos tienen que ser perfectos. Y me estoy liando porque lo que estaba hablando precisamente es que justamente ella, que sí que tenía un pasado, era una persona, de verdad creo que era una muy buena persona, que no faltó a una cita. Hizo colas como el que más. Falta tal papel. Ella iba, lo buscaba. Vete mañana al ayuntamiento. Tal. Y aún así, con todo eso, una ayuda que tendría que haber sido para ella por procedimiento de urgencia en 10 días, se consiguió a los 8 meses. Con quejas al defensor del pueblo, con todo. Y luego, cuando llega una ayuda, que dice, bueno, le dan, sí, le dan 400 y pico euros. ¿Qué hace una persona así con 400 y pico euros? ¿Le dan trabajo con 400 y pico euros? ¿Puede alquilar una habitación? Es que no sé, ¿no? Entonces, una sensación de... Me acuerdo, además, claro, el tiempo va pasando. Esos 8 meses fueron unos meses muy duros para ella, sobre todo. Para mí, de desánimo y revelación, pero para ella... Entonces, yo me acuerdo el día que la llamé y le dije, oye, que te lo han dado. Y no estaba contenta. Porque, claro, porque ya había... Aquello había degenerado cada vez a peor. ¿Y qué es eso? En fin. Pero Sara, yo... entrar en la discusión, ¿no? Imagínate que te hubieras topado realmente con una persona cuyo carácter profundo fuera el de alguien avieso. Se tendría derecho. Alguien retorcido, alguien que ha terminado tirado en una cuneta realmente porque sí. En una sucesión de actos de su vida ha ido traicionando la fidelidad y las lealtades de la persona. Claro. Bien, pero aunque así fuera, no debemos proteger la dignidad de todas. De todas las personas, sí, con independencia de su circunstancia personal. Pero no solo, y con esto quería hacer una reflexión, y también como el escritor francés, ¿no? Yo acuso también, yo quiero acusar. La cuestión es que no es solo por un sentimiento de humanidad y por, en el sentido más elevado, un sentimiento de compasión, sino por un sentimiento de justicia que al proteger al otro contra la intemperie y contra la dependencia, la degradación, también nos protege y nos dignifica a nosotros. Pero vuelvo con mi tema, cómo el asunto del trabajo está realmente impidiendo que esta visión de justicia y de dignidad de los otros prospere. Porque analicemos muy brevemente, todos somos ciudadanos españoles, ciudadanas. Ahora, si tú quieres, luego inmediatamente le damos la palabra a ellos, que tienen seguro cosas que decir interesantes, ¿no? ¿Cómo está, en qué consiste básicamente la renta, cómo se llama, renta mínima de inserción, o como le llamen, ¿no? Las rentas condicionales, ¿no? Existen los subsidios de desempleo. El subsidio de desempleo es un derecho individual que tiene, me parece, una duración de 18 meses. Un subsidio de desempleo se cobra automática y regularmente una vez que una persona queda en el estado de desempleo, si puede demostrar que ha estado cotizando, y automáticamente, sin necesidad de todo este engorro burocrático, o con una sencillez mucho mayor, pues cobra sus 18 meses. Pero pasan los 18 meses y no encuentra empleo. Se queda sin recursos, sin entrada, y entonces necesita acudir a la renta mínima de inserción, que, tú lo dices en otro sentido, es el laberinto administrativo que expulsa y que tritura a estas personas frágiles. Nosotros en la plataforma de la renta básica universal le llamamos oposiciones a pobre. Oposiciones a pobre humillantes y que no consolidan. Es decir, que cada 3 meses o cada mes y medio tienes que volver ahí con el papel allí diciendo que sigues siendo pobre de solemnidad, que tu suegra sigue viva viviendo contigo y que no se ha muerto y que tu hijo además tiene una discapacidad tal y depende de ti. Y si te falla cualquiera de esos requisitos, iba a decir una palabra soez, pero me la voy a ahorrar. Bien, pero ¿por qué la renta mínima de inserción es un escalón más bajo que el subsidio de desempleo? Y aquí va mi acusación. Porque todos los actores sociales relevantes, y no voy a empezar por los más sencillos, que son los jerarcas de las burocracias, que han llegado a las altas jerarquías precisamente porque han demostrado desde hace mucho tiempo ser insensibles a todas estas cuestiones. Porque si son insensibles a todas estas cuestiones, pues siguen como maca, ahí al pie del cañón intentando ayudar a las personas. Para ascender en la escala, esto es una ley de hierro, le llamó un sociólogo hace mucho tiempo, hay que demostrar insensibilidad, saber arrimarte, saber arrimar el asco a tu sardina y ascender. Y entonces llega lo responsable y responsable de las que antes hablaba. No, pero quiero hacer una acusación no a esta jerarquía instalada, quiero hacer una acusación a los sindicatos llamados mayoritarios. Los sindicatos llamados mayoritarios están apoyando este sistema escalonado, y que quien no, quien lleve 18 meses sin empleo, caiga al escalón degradante del salario, o de como se le llame ahora, la renta mínima de inserción, se llamaba el salario, pero todo es básicamente la misma estructura. ¿Por qué? Porque los sindicatos dicen, la persona que haya trabajado, como ha contribuido supuestamente al crecimiento de la economía, pero ¿qué es el crecimiento de la economía? Es el crecimiento de la degradación humana, en muchos casos, y se ve en esta parte, ¿no? Entonces, yo quiero acusar a esos sindicatos y quiero acusar a esos partidos que siguen sosteniendo este escalón. ¿Por qué una persona que lleva 18 meses sin trabajar tiene que tener que someterse a esa humillación? No tiene la misma dignidad, no tiene el mismo derecho a la justicia. Y luego quiero hacer una última observación, muy breve, ¿no? Porque antes ahí ha habido gente que quería intervenir. El acto que tú has hecho de acercarte a las circunstancias de esa persona es un acto de sensibilidad y un acto que rompe algo tan común en nuestro mundo, que es nuestra, lo que llamó Hannah Arendt, quiero traer aquí a esta autora que tanto denunció este tipo de cuestiones, la banalidad del mal. Es decir, la banalidad del mal no es el acto criminal o no es el acto de decisión conscientemente contra la justicia o contra la igualdad. Es el acto cotidiano que tantas y tantas personas, no sé, supongo que sí, que tengo que incluirme y por supuesto me incluyo, ese acto cotidiano de pasar de largo, de no detenerse en las circunstancias de esta mujer con la que tú te detuviste, no pasaste de largo y te acercaste a su circunstancia. Ella lo analiza a propósito de, y lo escribe en un libro, luego son reportajes que ella escribe en un librito que se llama Heitzman en Jerusalén, y ella dice, pues, el triunfo del mal no se debe tanto a acciones específicas de grandes responsables, sino a esta insensibilidad general de tanta gente que pasa de largo con una especie de lo que yo llamo una ética estadística. ¿Qué es la ética estadística? Dice, bueno, bien, esta mujer está aquí pasando frío, está completamente indemne, pero yo si me detengo voy a solucionar realmente el problema, no, por lo tanto sigo. Todo el mundo hace eso y por lo tanto el problema se soluciona. No, hay que pararse, hay que comprometerse, y si no, somos corresponsables de esa injusticia que se tiene. Sí, era lo que tenía que decir. Pues hay una palabra sí, pedida al fondo. Sí, hay una palabra. Esta mujer, ¿no? O al sí, fondo y él todavía. Pues da igual. Vale. Mira, yo me alegro de que hayas perdido la inocencia en el buen sentido de tomar conciencia. Esto me pasó con 10 años porque me crié en una familia que tenía siempre una acción por la gente que sufre. Y un amigo de mi edad con 10 años perdió el padre y la madre y el hermano los ingresaron en el psiquiátrico cuando existían. Y yo lo acompañaba. Mientras lo estaba viendo yo me quedaba yo en los pasillos pasando mucho miedo con 10 años en un psiquiátrico. Y después me di cuenta de que la mayoría no eran locos. Por locos podemos ser todos, sino la mayoría eran personas mayores, gente que vivía en la calle, gente pobre, gente, y estaban en los psiquiátricos. Luego, mi familia también, una de las veces, una mujer negra que llegó aquí, que estaba maltratada por él, como siempre, por el tío, con dos niños, no tenía papeles, se la trajo para casa, vivía con nosotros también, igual que el otro niño, y la contrataron para que consiguiera los papeles, empleada. Y ella decía, pues yo, que tengo dos niños, ya no puedo tener por una operación, pues cuando vaya a mi país, África, me voy a comprar una niña. Y yo, ay, qué bestia. Claro, no le puedes pedir conciencia a alguien que viene. Dijo, comprar una hija, entrar en ese mercado. Y ya cuando mis amigos, ya mis seis más yo, empezaron a adoptar, me di cuenta de que nosotros estábamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo llamamos tutela, no sé qué, pero en realidad te vas a un país como Ucrania y haces una, porque tengo dinero, y haces un embarazo subrogado, o me voy a Rusia, China, porque nunca vas a Suecia, ni vas a Estados Unidos, a Canadá. Digo, ay, pues si en realidad estamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que como nosotros somos gente con dinero y con poder y con cultura, pues no estamos comprando niños. Y luego me pasó que la mamá estaba con Alzheimer, Claro, uno tiene un sueldo de 1.000 euros. Con Alzheimer, grave ya, dependencia absoluta, como un bebé, 90 y tantos años, una mujer que lo que ha hecho es trabajar toda su vida, criar nietos, la han robado uno de los bebés, de todo. Nunca se ha quejado, siempre sonreído, lo que se ha juntado en el mundo de la farándula, de los famoseos, nunca ha entrado en eso. Y ella, la ley de dependencia, ¿vale? No, como la mitad de la familia estábamos en Sevilla, la otra mitad en Murcia. No, esto tarda un año, dos, tres. Entonces, pues se murió. Y tuvimos que pagar como podíamos, porque digo, no voy a contratar a alguien sin pagarle y sin tener, ¿no? Igual, viene gente que tiene 180.000 euros, se compra una casa, tiene todos los papeles. No tienes problema ninguno. Y no importa que seas un mafioso ruso, que seas un árabe de estos de la mafia que después pagan a los terroristas de tales, aquí se les recibe como marajá en Marbella. Y los otros, ahí, si antes iban, qué bestia éramos, íbamos a coger a los negros, la esclavitud, los matábamos, los metían encadenados. Y ahora... Ahora vienen ellos solos, no tenemos que ir ahí por ellos. Si es que está perfecto, encima somos buenas personas. Vienen ellos solitos, se ahogan en el mar, los que sobreviven están en la chabola, porque vamos, ¿qué? De los tomateros de Almería o la fresa de Huelva, que el Jordi Pujol no venía a Sevilla, Málaga, pero allí sí, porque es un milagro económico, que tienen varias asociaciones de mujeres afectadas, porque después se emparejan con más jóvenes de los países que traen a trabajar como esclavos. Y por último, yo soy uno de los que me gustaría que tú comentaras qué podría ser yo. Yo he atendido, aunque soy funcionario de la administración con estos temas, lo he atendido a 200 personas. Y claro, pues imagínate. Y por cierto, una amiga me ha dicho que lo de que es trabajadora social, que creo que de las miles de solicitudes que hay, que la referencia que había hablado de la Junta, creo que hay miles de solicitudes para eso, ¿no? Creo que hay aprobadas unas decenas solo, porque es imposible de cumplir todos los requisitos. Porque la maquinaria, vivimos en un mundo que está hecho para los poderosos criminales y la mayoría, que no somos así. Pues como no podemos estar en todo, pues claro, ¿qué pasa? Yo hay playas que no, ya no voy a Bolonia, Tarifa, no puedo estar allí viendo cómo la gente se ahoga y está allí y no le puedo dar de beber ni me puedo llevar a casa. Pero también me dicen, yo no te emparan, oye, que tú toda la vida estás criado en Sevilla, vas por la calle, la gente tira en la calle, en el suelo, y pasa de largo, ¿no? Porque no puedes estar con todo el mundo, ¿no? Mi madre, cuando estaba muriendo de cáncer, se bajó en una calle de esta, como era gordita, estaba calva, así con pinta como yo, así como si no fuera nada, y la pobre se desmayó porque venía de la sesión de quimioterapia. Nadie pasó, todo el mundo pensaría que era una borracha. Eso me dolió, imagínate, mi madre se muera, es ley de vida, pero que sufra. Y estaba allí más de media hora. ¿Quiénes se pararon? 5 o 6 kinky, chavalitos de cani, de 15 años, ayudaron a incorporarse por toda la gente irrespetable. Pasaba de largo, me decían, esta mujer vete tú a saber si es que me va a morder cuando más rápido, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que tú me dijeras qué se te ocurre, tú que tienes la mirada limpia. Mañana cuando me vea otra vez ahí, que digo, ¿sabes? Porque no le puedo decir, vete a Derechos Humanos, vete a SEAR, vete a donde sé yo que hay gente que... Porque tú eres una maquinaria, yo soy un engranaje. Yo puedo hablar ahora aquí, pero yo allí las 8 horas tengo que atender a todo el mundo de una manera, ¿sabes? ¿Y con quién se van a encontrar? Con ningún legislador, ninguno de los que mandan. Se van a encontrar conmigo. Soy yo el que tengo que decir que no cumple este requisito, que se ha cambiado, que está... Claro, hay veces que dice, voy a tener que dejar. Entonces tú que tienes la mira limpia, pues que me digas, no, tira por aquí, tira por allá, ¿vale? Yo intento sonreír, pero claro, hay veces que se creen que no... Yo creo, vamos, ellos pueden también decir que piensan, pero yo creo que como ciudadanos individuales tenemos las manos muy atadas. Unos podemos hacer más cosas que otros. Yo podría escribir este libro y publicarlo. Estoy segura de que si yo no hubiese publicado libros previamente, escribo esto mismo, o igual no me lo publica nadie, quiero decir... Cada uno tiene su parcela de, y ahí tiene que... Él da clase a la universidad, pues la universidad puede difundir esta idea. Ella está trabajando, tanto, digamos, como lo has matizado muy bien, ¿no? Sí. Cobrando un sueldo en un sitio, pero en otro sitio no, y está con esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que lo que sí que podemos hacer cada uno de nosotros es... No creérnoslo. No a sentir a lo que... A mí hay una cosa, estábamos hablando antes, cuando nos hemos encontrado aquí, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, estos temas no los tratan, y cuando los tratan no hacen más que mentir y reproducir los discursos oficiales. Y bueno, eso es que hay que cuestionarlo y no consentir ciertas cosas, no consentir, por ejemplo, no... Yo ya no puedo escuchar a una persona y callarme, una persona que diga, mira, no sé quién, o estás en un sitio, estás tomando una cerveza y llega no sé quién y pide... Y, qué pesado, no sé qué. Bueno, espera, yo ya respondo. No quiero darle lecciones a nadie, pero yo ya, antes me callaba, ahora no me callo. Son cosas pequeñas, no sé, pero es conciencia. Tú tienes ya la conciencia, ¿no? Sí, tú sabes, no lo tengo, sí. Tú sabes perfectamente, tú, en tu ámbito lo estás haciendo ya, ¿no? Estamos muy atados, es verdad, pero Pero no creer, no, es que de verdad, es que ahora que estamos ya entrando en campaña electoral, si es que alguna vez hemos salido, no creyendo lo que nos digan, porque están mintiendo con este tema de la pobreza ahora, están mintiendo de una manera asquerosa. Entonces, cuestionarlo, no sé. Yo Sara, tendría que buscarlo ahí, no importa, pero hay un momento que traes una noticia de un diario y luego te detienes a reproducir algunos comentarios que son posibles ahora en los diarios digitales. Claro, reproduces varios comentarios en el sentido de decir, bueno, un poco en el sentido de si son pobres es porque realmente han sido negligentes o han hecho tal y ahí y se lo merecen de alguna manera. Y entonces hay una reflexión tuya de la protagonista, ¿no? Y dice, bueno, pero quizás no es tan extendido. Dice, no, pero todos escuchamos, y esto creo que es perfectamente así, lúcido y expresado de una manera muy directa, como lo hacen, ¿no? Todos hemos escuchado en múltiples ocasiones conversaciones a nuestro lado, decir, bueno, a ver, ¿no? La típica conversación es que yo, con lo que yo estoy pagando de mis impuestos, de esto se están beneficiándose el vecino de no sé qué, que no da golpe y tal. Este sentido, digamos, insolidario para con quienes son nuestros vecinos, con quienes están muy próximos a nosotros, porque son los propios trabajadores y trabajadoras muchas veces los que hacen este tipo de consideraciones, demuestran insensibilidad. Pero esto es algo que yo quiero resaltar. Son falsos completamente. Y aparte que son falsos. Pero lo que quiero resaltar es que todo eso está alimentado por la ideología del trabajo. Es decir, como yo trabajo y contribuyo, pues el que no trabaja y no contribuye tiene que de alguna manera estar castigado. O desde luego no va a beneficiarse de lo que yo aporto. Esto es ideología que viene de arriba y que la propia gente que la reproduce no es consciente de que está fabricada y alimentada desde arriba por los grandes medios, los grupos, por lo que a mí me gusta llamar la industria del entretenimiento, donde entra la prensa, que son grandes grupos mediáticos, ¿no? Entonces, él o ella no saben de dónde viene esa el sustrato ideológico de esa posición, pero es una posición muy extendida. Es una posición y es completamente reaccionaria. Y ese reaccionarismo está instalado no solo en las altas instancias, sino también a nivel de la calle. Ahí hay otra palabra. Sí, yo, Sara, te agradezco muchísimo que hayas escrito este libro, que lo he recomendado mucho. Yo trabajo en los servicios sociales y precisamente en el departamento que redactó el decreto ley que regula la renta mínima. Y soy consciente, y el tiempo que me quede de trabajo, me voy a empeñar en desburocratizar la administración, porque somos especialistas en diseñar ayuda para personas que después no pueden acceder a las mismas, ¿no? Entonces, es algo, es muy fuerte, pero comulgo contigo cuando hablas de la banalidad del mal. Realmente son gente, incluso gente de izquierda, las que han redactado esa norma, pensando que hacían un bien, y lo han hecho un procedimiento tan complejo. Pero no solo esto, yo recuerdo cuando fui madre y recibí el papel de la Seguridad Social que me decía que iba a cobrar, y yo no lo entendía, yo tengo dos carreras, y no me enteraba de qué me querían decir. Entonces, las resoluciones administrativas que hace la administración tienen muchos fundamentos jurídicos, pero la finalidad de comunicar se pierde totalmente. Muy poca gente entiende las resoluciones administrativas. Entonces, bueno, ya me he hecho fan tuya, Sara, porque me parece muy importante que un tema como este lo hayas llevado a la literatura. Creo que tienes mucho mérito, y a mí me ha hecho ver más cosas de las que ya venía viendo, ¿no? Pues muchas gracias, porque además una opinión desde dentro como la tuya para mí es fundamental, fundamental. O sea, porque desgraciadamente, como he dicho al principio, porque corrobora lo que yo ya intuía, ¿no? Pero es así, esta idea, además de la banalidad del mal, que has sacado tú muy oportunamente, viene asociada también con la distancia. O sea, de hecho, Ana Haring hablaba de los burócratas también, ¿no? El burócrata no trata directamente con el problema. Cuanto más papeles, cuanto más normas haya por medio, cuanto más lenguaje crítico, más todo eso es distancia. Al final se trata de no mirar a la gente a la cara, ¿no? Y es verdad, el yo que me la leí de pe a pa, vamos, que el Ulises de Joyce es más fácil que el decreto de la renta mínima, que no se entiende. que no se entiende, que es que no se entiende, no lo entiendo yo, ¿cómo lo puede entender? Claro, te dicen, no, es que eso está para no, está para el solicitante está ayudado. ¿Ayudado dónde? ¿Por quién? Madre mía. Los que tienen dinero, que pagan un gesto y tienen buenos abogados. Pero el que tiene la factura de la luz, el que tiene dinero, no ni tu nómina. Porque nadie, porque dan cita lo que ellos hablan. En fin, sí, es muy... Y sobre todo, no hablan. No, que no es solo, está circunscribiendo la renta mínima, pero no es ah, bueno, solo. No, claro, la, claro. El tema de la sí, la dependencia, sí, salud, sí, sí, sí. ¿Pero eso del Estado? No, en salud antes había un término que era eficacia social, que era la posibilidad de que tú realizaras intervenciones no en función de su rentabilidad de, en términos de salud, de mejora de salud, pero sí en términos de eficacia, de resultado de salud social de la persona, y ese término desapareció hace muchos años. Y todo está economizado, ¿no? Yo no sé si es el trabajo, pero sí monetarizado en base a determinados objetivos que, bueno, que tienen que ver con los dineros, ¿no? Sí, exactamente, salvo... El tema de dependencia, si esto lo extiendes a lo que es dependencia... Sí. Es dantesco. Es criminal para muchísimas familias. Sí, salvo el tema de la prestación por desempleo, que es la única prestación que cuentas tú como persona, es decir, tú has trabajado, tú lo tienes, ¿no? Por tu periodo que hayas trabajado. El resto, subsidios y ayudas, va vinculado a una situación administrativa, es decir, administrativa y familiar a nivel económico. Y presupuestaria. Ahora la ayuda a los 52, ¿no? Y, o sea, todo va cambiando, ¿no? Le van cambiando el nombre, las condiciones cada vez son más duras, los requisitos. Ahora mismo, verá, lo digo, no voy a entrar en ello, es la clave permanente. Todo el mundo tiene que tener clave permanente para poder acceder a su documentación oficial. Certificados de que no cobra, certificados de la seguridad social. Yo, que soy una persona con nómina, que tengo una hipoteca, que tengo una familia, bueno, me saca la clave permanente porque me puede facilitar, ¿no?, algún acceso a nivel administrativo, que no tener que ir a ningún sitio y hacerlo por internet. Vale, yo he tardado, creo que han sido 3 años en sacármela. A la gente del asentamiento chabolista, el Bacie, que no tienen una vivienda, que viven entre cartones, le obliga a la administración a tener una clave permanente. Necesita un correo electrónico, necesita un teléfono móvil y necesitas internet. O sea, eso si no es perverso, por favor, que venga alguien y me abra los ojos. Porque yo pienso ya en la absoluta perversidad. O sea, nos la jugamos abriendo correo electrónico, utilizamos un teléfono y después otro, van para atrás, un teléfono por persona. Y eso le da vía para poder pedir papeles, y con esos papeles pueden ir a Cáritas, pueden ir a las monjas, pueden ir a Cruz Roja y pueden ir a los servicios sociales. Y si los servicios sociales no tienen la capacidad para poder acceder a esa documentación de esa persona y no hacerle pasar esa vergüenza, pero yo puedo hacer mi declaración de Hacienda, mi borrador, y están hoy mismo, y que me devuelva Hacienda 1.000 pavos. Eso sí, pues salía el dato que se han hecho 800 declaraciones por minuto. ¿No ha pasado? Es decir, ¿ha pasado algo en el mundo? Nada, el mundo sigue. No puede ser tan complicado que una persona sin recursos, sin dinero, sin capacidad, a veces emocional ya, porque es capacidad emocional lo que falta, pues están reventadas. Que tú le tengas que hacer pasar por toda esa burocracia administrativa absurda y sin sentido. Entonces, yo muchas veces, y cuando estoy en los momentos más bajos, pienso que trabajo en cuidados paliativos. Se me va a morir, yo sé que se me va a morir, pero que sufra lo menos. O sea, que el camino que le quede sea un camino acompañado, con algo, con ayuda, con alguien que aliente, pero yo sé que al final se va a morir. Entonces, es muy triste. Y ante esto, ¿qué tenemos? Por supuesto, lo que ha hecho Sara, que el libro, por supuesto, lo que has hecho tú, que dentro de tu mismo ámbito de intervención, repartí ese libro y que la gente lea. Y también yo milito en pro de derechos humanos, porque tenemos la obligación de denunciar que esto es una vulneración de derechos humanos y que se están vulnerando los derechos humanos más básicos. Entonces, y no nos podemos quedar callados y no nos podemos quedar al margen. Entonces, tenemos que salir a la calle, tenemos que denunciarlo a la administración. Tú eres el culpable, al político, la política, tú eres el culpable. Pero es un tema, perdón, que no interesa. Yo creo que el problema está desde arriba, porque tú has dicho los derechos humanos, pero los derechos humanos no es vinculante, es solamente una declaración de intenciones que hace ya un montón de años que se creó en los derechos humanos, después de la guerra, de la Segunda Guerra Civil. Y entonces hay otras cosas en Europa, que es la Carta Social Europea, que te dice que tenemos que tener como mínimo una pensión que llegue al umbral de la pobreza, y resulta que España la ha firmado pero no la ha ratificado. Quiere decir que no ha ratificado la firma, de forma de que si lo ratificara podía haber unas denuncias colectivas y podía formarse aquí la de Dios aquí en España, si nos juntáramos toda la gente que no cobremos lo que es el umbral de la pobreza, y le tendríamos que dar un palo al Estado porque lo denunciaríamos a Estrasburgo. ¿Qué pasa? Que no la ha ratificado, porque entonces la denuncia que se puede hacer es individual, y había que coger a uno el que no llega al umbral de la pobreza que tenga, y entonces denunciar directamente. Entonces por ahí viene de arriba, de Europa. Después viene la Constitución, que tenemos derecho al empleo, a la vivienda. No es vinculante. Quiere decir que esto está puesto de tal manera que es una mafia que juega entre uno y otro para llevarse todo el dinero de la administración, de la burocracia y de todo eso. Yo quería agradecer a Sara Puig en voz alta el libro y comentar dos cosas que habéis dicho, el compañero que ha hablado y tú has hablado de Zola, que de Zola, de tú Zola, has dicho, sí, yo acuso. Yo acuso es un contexto muy concreto en el que por primera vez aparece la palabra intelectual vinculada a la labor del escritor, que es exactamente lo que estás haciendo tú con este libro. O sea, que tiene una trayectoria europea, pero muy contundente, y sale justamente de ahí, fue con el caso Dreyfus, pero bueno. Entonces a mí me parece que yo sí soy lector de Sara, y además creo que es una de las dos mejores escritoras de su generación, porque puede haber una segunda que no conozco, pero de verdad os lo digo, os la perdéis si no seguís. Es insólito, desde el trepanador de cerebro. O sea, además coincidí con Carlos Fernández Serrato y dijimos los dos por separado, lectores y muy así, muy friki de esto. Esto es increíble. Aquí ha venido Herralde a presentarle Mala Letra después de 40 años sin venir a Sevilla. O sea, que estamos ante una escritora. Pero en este caso es maravilloso lo que ha escrito. Y lo que ha dicho el compañero ha sido esclavo. Me encanta. Porque este trabajo, ella, Beatriz, el personaje, aparece tu amiga también, y muchas veces no se sabe si es su amiga la que ayuda y tú. Tal. Pero sí, por economía narrativa. Ya. Pero bueno, sí. Te lo iba a preguntar y ya me he enterado, ¿no? Dice, Beatriz piensa, vaya, ahora Beckett se suma a Dickens y Kafka. Sí. A ver, yo siempre he sido una gran lectora y admiradora de Kafka, pero yo no sabía que Kafka... Era tan buen escritor, ¿no? No, es increíble. Lee El Castillo. Sí. El Castillo es esto: la ley de la dependencia, la renta mínima. Es una persona que quiere acceder a un lugar y no es posible. Y todo, y además salen las cosas más disparatadas. Dirás tú, bueno, en la realidad, pues igual de disparatado. Sí. Entonces, es Kafka. Él ha dicho la palabra esclavo, y a mí me encanta, porque ¿qué tienes tú aquí como arma? Y pone al servicio de una reflexión colectiva y de una acción posible colectiva. Pone tu talento como escritora, que es sensibilidad con las palabras. La palabra esclavo aparece en La Utopía y en La Nueva Atlántida, que hice una edición, y aparecía la palabra esclavo, pero para funciones que hoy se siguen desarrollando, no tan degradantes como algunas de las que habéis comentado, sino carnicero, etcétera. Eso eran los esclavos, la sociedad... Era una sociedad estamental, y estoy hablando de La Utopía de Tomás Moro y de La Nueva Atlántida, es decir, de las utopías que después en el 19 recoge la izquierda como un pensamiento, en fin, que puede darnos un poco de luz, ¿no? Sociales y laicas, ¿eh? No trascendentes, ¿no? Y está la palabra esclavo, lo que pasa es que nosotros hemos pervertido el lenguaje de tal manera. Entonces se necesitan escritores, se necesitan escritoras con sensibilidad para decir... Hoy hay esclavitud, lo has dicho tú. Hoy hay esclavitud, son otras nomenclaturas, pero la función es la misma. Y la función del servicio es la misma. Y la función de que vengan aquí determinadas personas, porque con lo que yo no necesito para vivir, ellos tienen suficiente y a mí me limpian los zapatos. Pero no vaya, que no lo vea yo en la playa, porque todos son unos indecentes, no han venido tan disfrutando como yo en la playa, a menos que sea un jugador baloncesto. Entonces sí es lógico que el negro está en la playa conmigo. Porque es así. Es que nos escandalizamos. Yo digo, hostia, qué bestia. Y yo como lector he sufrido muchísimo, muchísimo con este libro. Sí, yo también. Te lo digo. Yo lo pasé mal escribiéndolo, la verdad, y viviendo la historia. Y cuando me llegaron las pruebas para corregirlo, me afecta el libro porque, bueno, y entiendo que tú, por ejemplo, que estás trabajando diariamente con eso, tienes que, imagino que llega un momento que tienes que blindar. Yo creo que eso es un problema también que pasa, no en tu caso, que estoy convencida de que no, pero con cierta gente que termina blindándose ya demasiado. Eso lo explicaba muy bien en Madrid, que estuve también en la presentación del libro, también una persona que trabajaba dentro, o sea, estas opiniones me interesan mucho, las que están dentro, ¿no? Y trabajaba en la Comunidad de Madrid, en el área de servicios sociales y tal, yo no sé exactamente qué función, pero claro, me explicaba, decía, es que nosotros está todo tan mal montado, que tú entras, eres un chico joven, y decía, entras con ganas y tal, pero pronto te das cuenta de que cada persona que viene es un problema que tienes que resolver, pero no un problema que tienes que ayudarle a resolver a esa, sino un problema para ti, porque esa persona llega con un atasco ya, muchas veces llega enfadada, con todo el derecho del mundo. Llega con una maraña de cosas, ¿esto qué es? Tú no sabes ni responderle, ¿no? Entonces, tú te quieres ir a tu casa ya. Tú, las personas llega un momento que terminan siendo, él lo explicaba muy bien, y digo, es que es así de perverso, y también creo que está pensado, ¿no? Lo que hablábamos de poner por medio pasos, ¿no? Sí, para no sentir, para no empatizar. Para no empatizar, y escuchar, y yo escuchaba, vamos, yo eso sí que no lo puedo generalizar, y de hecho en la nota al final lo hago porque no se puede generalizar, pero lo que yo vi en algunos sitios, de gente que teóricamente está dedicada a eso, a ayudar socialmente a estas personas, yo no daba crédito, ¿cómo le puede hablar así? No sé, eso lo he visto y yo. Sobre todo si va acompañado de otra persona, le hablan a la otra persona, no le habla. Sí. Entonces es como, no, perdone, pero es que la cuestión la hace ella, no, no me responde a mí, es claro, ella. Sí. O sea, pierden totalmente la identidad, ¿no? O sea, de sujeta que va a resolver su problema, porque no la miran a ella, miran a mí. Hay una infantilización en el peor sentido, porque los niños se supone que hay que protegerlos, pero se habla fuerte, como si fueran sordos, como si no entendieran. Oye, tú explícale las cosas que normalmente entienden, si se las, vamos, algo que sea inentendible, como es el caso. La aporofobia. La aporofobia, sí, totalmente, la aporofobia. Y que la vemos en el día a día, como bien ha explicado el compañero. Yo hablaba con Sara un poquito antes de entrar y decía, es que para mí la aporofobia, o sea, ya se ha cronificado, ¿no? Pero yo prefiero no ver para no sentir. O sea, yo no creo que todo el mundo sea malo. Yo no lo creo seriamente, de verdad que no. Yo creo que no todo el mundo es malo. Yo creo que no todos tenemos la capacidad de empatizar. Porque si empatizamos, vamos a sufrir. Porque vamos a ver una cara humana al lado y vamos a sufrir. Entonces, la gente no quiere sufrir, porque ya con sus vidas sufren, pues no voy a sufrir con la que tenga al lado. Entonces, no creo que sea toda una maldad organizada a nivel de sociedad, ¿no? A nivel de persona, sino que no quiero pasarlo mal, no me quiero enterar. Yo respecto de la aporofobia, que tú citas a Adela Cortina, yo leí en su día el libro La aporofobia, es un libro complejo, pero yo pienso, y es el único punto de discrepancia, porque tú la introduces esa argumentación, hay un momento, y es una expresión que utiliza ella, algo que parece que los neurólogos han descubierto, ¿no? ¿Cómo se llama? Las neuronas espejo, ¿no? Yo no doy crédito, repito, el libro de Adela Cortina es complejo e introduce otros factores políticos, sociales, ideológicos, que son realmente los que tienen peso. Pero cuando ella recurre a los argumentos de la neurobiología, creo que simplemente patina, es decir, en lo que refiere a los seres humanos no hay ninguna inclinación natural, sino que todas caben dentro de la humanidad. El odio al pobre, la sensibilidad con el pobre y toda la gama de posibilidades de la complejidad humana. No se puede decir que neurobiológicamente estemos inclinados ni hacia una tendencia ni hacia la contraria. Eso depende de la manera como se desarrolle nuestra personalidad y de qué ideas estén dominando en la sociedad de nuestro tiempo. No sobre la, ahí, y creo que ahí Adela Cortina además entra en un terreno muy resbaladizo y hasta me atrevería a afirmar que peligroso, porque todos los y todas las que estamos aquí hoy podemos recordar las consecuencias tan lamentables que han tenido el recurso a argumentos biológicos o biologicistas o etológicos, por ejemplo, en la historia del siglo XX con los fascismos y los totalitarismos, ¿no? Entonces decir que el ser humano tiene inclinaciones en este sentido o en otro, repito, para salvar a Adela Cortina, que es una intelectual de peso, ¿no? En su libro hay otras muchas argumentos que efectivamente le dan al libro el mérito de leerse, ¿no? Pero particularmente el argumento neurobiológico yo no lo comparto, ¿no? Bueno, había una cosa, es verdad que hay una parte en que ella incluso habla de modificar eso. Pero bueno, eso es más, efectivamente más complejo. Pero hay una parte, el tema de las neuronas de espejo, si lo tomamos como metafóricamente, sí me vale. En el sentido, metafóricamente, el mismo hecho de que yo me parara a hablar con una mujer de aproximadamente mi edad, y que era una mujer, ya es mucho, porque es lo que tú has dicho antes. ¿Qué pasa? Si es un señor mayor que no habla bien, que ya no es digno de la misma atención, o no es un ser humano igual. Es decir, nosotros, y eso nos pasa, nosotros vemos en la calle pidiendo a una persona que acaba de llegar a la calle, que se nota que va con su maletita y está pidiendo, y se te encoge el corazón más que si lo ves tirado con los cartones. ¿Por qué? Porque ya, y esto también lo explica muy bien, estamos yéndonos un poco de madre, pero no tanto. Lo explica muy bien Primo Levi, cómo se va degradando el ser humano, y llega un momento en que el ser humano ha perdido su dignidad, porque la pierde. La dignidad no nos viene dada, te la dan o te la quitan, y esa persona ya tú no la reconoces. Por eso ahí hablamos de la empatía. Tú ya no la reconoces como igual, no es tu igual. Tú no te ves, el espejo no te ves, tú ves algo que no tiene nada que ver contigo. Y es más, es sucio, es feo, no. Yo no sé si no lo quieres ver por no sufrir o no lo quieres ver porque no es agradable de ver. También, eso ya estamos hablando efectivamente, pero yo creo que sí pasa. Yo me paré a hablar con ella porque bueno, ella estaba, quiero decir, no en aquel momento no estaba alcoholizada, no estaba sentadita, muy pidiendo, sin molestar, fijaos el término, sin molestar, porque no es de estas personas que están que tienen todo el derecho, sino que estaba allí sentadita, quieta, una mujer de aproximadamente mi edad, con su bastoncito de invidente. Es decir, había una serie de elementos que a mí me generaron esa sensación de compasión, sí, que no me lo hubiera generado otra persona, oye, que tiene el mismo problema. Y eso sí que me vale, ya te digo, en el sentido metafórico, porque creo que indaga en por qué, cómo funcionamos nosotros, por qué unas personas nos dan pena y otras no. Sí, pero que yo creo que aquí, por ejemplo, en Sevilla, y Pablo, corrígeme si me equivoco, aquí en Sevilla, por ejemplo, con el antiguo mandato del PP y Zoido como alcalde, aprobó una ordenanza municipal que criminalizaba a las personas que hurgaran en los contenedores. O sea, ya eres un criminal. O sea, verás cómo llega a eso. O sea, que ya que tú estés abriendo un contenedor y abriendo, ya te caía una multa. No, y parece que te meten en la cárcel por deber dinero. O sea, vas a la cárcel. O sea, es un delito. Tanto es así, ¿no? Tanto es el... Claro, se puede... Que al final ves un criminal. O sea, no ves a una persona, ves un... Es que esto es un criminal. Está cometiendo... Entonces... Mira, yo, perdona, pero un poco voy a ser... Pero, por ejemplo, en el caso ese que dice... Yo creo que uno de los problemas que había, y por supuesto no voy a defender para nada, pero que lo dejaban todo hecho una porquería, y ahora dice, bueno, yo entiendo que esa persona no le debe nada a la sociedad, que muy al contrario, pero claro, son como, no sé, o sea, te quiero decir que ahí te encuentras tú, te puedes encontrar con la contradicción, es decir, a mí tampoco me gusta, o sea, que me parece muy mal que tengan que hurgar en un contenedor, porque tienen que hurgar porque no tienen para vivir, pero una cosa es eso y otra cosa es dejar todo un esturreo de basura. Entonces, tiene mucho que ver con educación, tiene por que supuesto. Ver con muchísimas cosas, pero tampoco, o sea, como ciudadana, tampoco me gusta ver toda la basura por eso. Sí, sí, totalmente. Verás que yo digo que, verás que a mí también me gusta, que yo voy al parque con mi hijo por las tardes y el parque está lleno de pipas y lleno de cristales y lleno de basura, pero ojito, que yo vivo en San Jerónimo, pero mi madre vive en Los Remedios, y voy a los dos parques, ¿eh? Y voy a los dos parques, y los dos parques están igual. A ciertas horas, después el Ipasán pasa por un lado y lo limpia antes, y por el otro tarda más, ¿vale? Y eso lo vivo yo. ¿Qué pasa? Que mi hijo se cae, se corta. Pues claro que es molesto, convivir es molesto, es difícil. Pero yo lo que le digo, miramos primero y educamos. Y yo con mi hijo intento educarle en eso. Alguien ha venido, lo ha dejado ahí. Y si alguien ha hurgado en la basura porque tenía que buscar algo de comer, o porque simplemente era un Diógenes, yo qué sé. Es que lo cierto a lo mejor es que si muchas personas tuvieran para comer, no estarían buscando el comer. No estaría, porque al final son cosas para vender. Entonces, o un Diógenes, verás, pero es que en conflicto, el conflicto social está al día a día, o sea, porque somos personas que tenemos que convivir y evidentemente es difícil. En Triana, las 9 de la tenía mañana, la basura fuera del contenedor y el contenedor vacío, y están todas las bolsas en el suelo. En mi casa. En Triana, sí. Sí, yo sí creo que alguien que es capaz de legislar para multar a gente que busca los contenedores, yo creo que es una mente perversa. Yo creo que ahí no hay ningún fondo humano. Y quien hace leyes como la de la gente mínima de inserción, con ese itinerario que laberíntico que bien expone Sara en el libro y toda esta historia, y que al final estamos hablando de una miseria, porque todo ese proceso es para conseguir una miseria que dura poco tiempo y que vos tienes que volver a abrir el proceso más adelante cuando... no sé qué, para acceder a otra miseria. Digo, para mí eso solamente lo puede hacer gente que es muy mala, que es muy mala. Es verdad que a lo mejor quien las edacta no es mala, quien trabaja en los equipos no sé qué, pues gente que, bueno, pues estamos trabajando, todos trabajamos en muchos sitios y hacemos cosas que son barbaridades y tal. Pero yo creo que quien está detrás de esto sí que es así. Y luego el tema de derechos y deberes, que también creo que se comentaba antes, ¿no? Yo trabajo en la enseñanza y por ejemplo, insisto mucho en el tema de derechos, pues, milito en derechos humanos y me parece básico el tema de los derechos humanos. Y muchas veces con compañeros o compañeras me dicen, no, que tú le explicas los derechos pero no le explicas los deberes, ¿no? Tú nada más que con los derechos pero nunca los deberes. Vamos a ver, yo le digo, los derechos son antes que los deberes, porque alguien desde que nace tiene derechos y no tiene deberes. Una niña de 6 años no tiene deberes y tiene derechos. Y así para adelante y todo este tema. Y luego, los deberes están muy protegidos. Porque si dejas la basura afuera, ya vienen y te legislan para multarte. Pero si estás en la miseria, nadie defiende ese derecho. O sea, para mí esto es lo perverso de este tema. Que nos persiguen en todas nuestras obligaciones, y esas sí que tenemos que cumplirlas sí o sí, con nuestros plazos, con nuestras movidas, con nuestra historia. Y luego lo que son los derechos, que algunos son fundamentales, algunos son totalmente necesarios para poder vivir, como es el tema de alimentación, vivienda, no sé cuánto, no sé qué, ahí no hay ningún sitio donde tú puedas ir a protestar. Pero ahora, con todo lo demás, y luego lo último, y no quiero hacer largo, también el tema de los medios de comunicación. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es bestial. El otro día, Isaias Llosa estuvo hablando del cómic de Aquí vivió, sí. Y dice que va por el instituto, y esta historia estuvo contando, y decía que en Granada, en un instituto, pues que las dos primeras palabras que pidieron, uno era para preguntar qué era desahucio, qué significaba la palabra desahucio. Qué bien lo están haciendo los medios de comunicación cuando ahora mismo hay más desahucios que en el momento fuerte de los desahucios. Ahora mismo en número absoluto, la mayoría ahora son de alquiler y antes la mayoría eran hipotecarios. Pero en número absoluto hay más desahucios que en esa época y no se habla en ningún sitio. Primera cosa que habían conseguido, que son los desahucios. Y la segunda, que la gente se mete en tu casa un fin de semana cuando llega y la gente no sé qué. Bueno, esto si lo dicen mañana, tarde y noche, y que esto sí, es absurdo, que además sí. no es verdad, digo, que no es verdad desde el punto, aunque tengamos la duda de si esto es no sé qué, que yo llego a mi casa ahora y hay alguien metido, pues llamo a la policía o a no sé cuánto, lo echan y punto pelota, y lo acusarán de todo lo que tenga que... Otro tema es que ocupa una vivienda vacía, que lleva un tiempo no sé qué, que tengas que demostrar con papeles quién es el dueño, quién es toda esta historia. Pero claro, eso contado así, y todos los medios puestos en el mismo tema, pues... Bueno, pues creo opinión. Y bueno, yo creo, no, Luis, son las 10 casi. Hay una palabra y... No, yo nada, quería primero perdonar porque de hecho me he tenido que salir porque tenía que ir a un tema. Y bueno, yo trabajo en el centro de acogida municipal, de aquí, de personas sin hogar. Trabajo en la administración, con la cual me peleo diariamente. Pero creo que no podemos caer, no he leído el libro, lo voy a leer, pero creo que no podemos caer en los discursos muy simples, es decir, la administración muy mala, la administración tal, la administración tiene la culpa, sí. La administración somos todos, porque somos la enseñanza, trabajamos muchos en lo que es la organización o la estructura social que tenemos. Y bueno, yo como especialista en personas sin hogar, que llevo muchos años trabajando con ellos, esto es un problema o una realidad, más que un problema, y también un problema muy complejo, ¿eh? No es nada sencillo, ¿eh?, este tema, porque los seres humanos, ¿eh?, no somos sencillos, somos muy complejos. Entonces, la importancia de que quien no se engancha, bajo mi punto de vista, y es por donde yo tengo el norte, quien no se engancha en ningún carro de la normalidad, entre comillas, ¿eh?, que tenga su espacio en esta sociedad y que tenga su espacio a donde pueda comer, descansar. Es tan persona como cualquiera de nosotros, se pone malo, se va a un hospital, te lo operan, tiene una enfermedad X, y que tenga un sitio de referencia o varios sitios de referencia donde se puede recuperar o puede tener una estabilidad mínima. Es un tema, las personas sin hogar, ya no hablamos de exclusividad, de exclusión social, sino hablamos de un tema, bueno, yo si hablo es que no es absurdo entrar en las casuísticas, ¿eh?, porque hay mucha variedad de también de muchas dependencias y también mucho enfermo mental. Y yo insisto, el tema mental, la salud mental en nuestro país es una puta mierda, ¿eh? Y la reforma que se hizo, que estuvo muy bien en su tiempo, pues es insuficiente y no se ha avanzado nada. Y yo día tras día, y hemos denunciado al Defensor del Pueblo que las cárceles están llenas de enfermos mentales, ¿me entiendes? Y aquí no se hace nada. Y mucha gente que vemos en la calle o que también tiene su... Todos tenemos nuestro recorrido personal de nuestra familia, donde procedemos, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra hermana. Todos tenemos nuestra historia, pero muchos de los que están ahí son gente que no ha tenido, yo lo digo, que no ha tenido ni una pizca de suerte. Han nacido y han estado desde un principio en la institución, niños abandonados, niños de una desestructuración total, mujeres con un nivel de vulnerabilidad muy fuerte. En fin, lo que quiero decir es que el ser humano somos muy complejos y que no es fácil decir este es el malo. No, la administración pues tiene sus fallos, pero bueno, tiene... no soy el malo, el débil, bueno. Sí, no, pero sí que la administración la formamos mucha gente, que no es que la administración eres tú. No, administración soy yo también, porque yo trabajo en ella y pelea e intenta mucha historia. Yo invito a toda la gente que está ahí aquí ir un día a ver el Centro de Acogida Municipal de Sevilla, porque no se conocen los recursos. Porque aquí hemos luchado muchos profesionales de lo social por tener un centro de alta tolerancia, un centro de puertas abiertas que entre la gente... que estamos con la lucha también de que hay mucha gente que no puede entrar porque tiene el perro, y estamos con la lucha de que se pueda entrar con el perro, estamos luchando con el tema de el zoo sanitario, en fin, que tenemos una lucha de mucho tiempo y que la administración no es, y yo ya el discurso fácil, la administración qué mala es, pero sigue, la administración es una estructura social que para cambiarla, pues muchos de los que estamos aquí, pues trabajamos en educación, trabajamos en lo social, trabajamos en el hospital de no sé cuánto, en sanidad. Pues tenemos que poner todo nuestro grano de arena de que mejoren las condiciones de vida de todos, de nuestros alumnos, de la población, de nosotros mismos. Porque si ellos viven bien, nosotros también. Es como lo decía Aure. Aure decía... El tema de... Yo llevo muchos años trabajando en la administración, en el ayuntamiento. El tema del Zoido, cuando sacó la normativa, también era, y eso hubo una discusión interna. Y tú que trabajas en Liberación, también eres parte de la administración, porque sabes que vivís también de las subvenciones. Por supuesto, he dicho trabajo, he dicho militancia, y por el otro lado, he dicho trabajo... lo he dejado claro, sí, ¿no? Por favor. Venga, gracias. Y por supuesto, pero que yo... Vamos a ver... que es dinero público, por supuesto, y que la administración... Entonces, si puedo permitirme, digo, yo sé quién es el malo, el capitalismo. Claro. Ya está, claro. Vale. Yo diría el patriarcado. Vale, también. Mira, pues ya está, estamos en tabla. Vale, o sea, verás que... El derecho a la propiedad privada, ¿por qué está? Porque aparece en la Constitución, claro, porque me aparece el derecho a un trabajo, a una vivienda, ese no se cumple. Pero se cumple partido, lo que les interesa. Pero estamos vale. En el tema que no he leído el libro, Sara, pero lo leeré, no te preocupes, que lo voy a leer, porque me interesa el tema. Estamos en la historia de las personas que vemos en la calle. Y cada historia, cada persona que vemos en la calle tiene una historia, y muchas veces una historia terrible, sí, terrible. Sí, hay un epílogo en el libro que creo que cierra ese tema, y luego el Cara de Pan, yo creo que hace una lectura rica, rica, rica, rica, rica de las relaciones, la psicología, las complejidades de las evoluciones de una persona, que también es digno de leer y de entremezclar con el texto. Entonces, yo el otro día conocí a un chico que estaba viviendo al lado del río en una tienda campaña, y me dijo que había un señor que había ocupado en la Alameda una casa y estaba dejando entrar a toda la gente que estaba en sin techo en esa casa sin gratis. Y entonces se llegó a enterar de que el grupo 5 que está en el albergue, que es el que se encarga de eso, dijeron que había que llamar al representante político de movilidad, Cabrera, no sé cómo se llama, porque le estaban quitando la subvención que ellos reciben por cada persona que entra en el albergue. Después decían que allí dentro que no hay ni una inspección, que se juntan la gente que están con problemas mentales, con mujeres, con gente que viene, y hay un desbarajuste allí dentro del albergue. Bueno, demasiado. Yo que creo que esto nos daría un montón de debate, porque hay muchas cosas positivas. Ya que tú no me has dado un consejo para mí de su diario, por lo del silencio administrativo, conocí a una que tiene del cuello para abajo paralizado. Es la que se ha inventado el término diversidad funcional, que es la única palabra que yo uso, aunque es horrorosa, porque los demás ni son menos ni son discapacitados. Y ella ha conseguido, tenéis cuatro personas, mañana, tarde, noche y uno librando, atendiéndola. En la administración de la Comunidad de Madrid, que en teoría era la de Esperanza Aguirre. Y a una chavala que tiene en internet un curro ahí también con la sexualidad. Yo no quiero que esté así adaptado, quiero que todos los taxis yo me pueda montar como una ciudadana. Y se llama Soledad Puerto, no lo digo por el tema de silencio administrativo, de cómo hay gente que se organiza y después quiénes son, sus propias asociaciones, que en toda España de minusválidos y ¿cómo llaman? Discapacitados, están en contra de este grupito de gente de Madrid y Barcelona que ha conseguido el término y esa percepción de que todos somos en realidad discapacitados. Pues no quieren, porque están en un engranaje del que todos somos parte. Entonces ella ha conseguido superar las trabas del silencio administrativo. Lo digo porque no todo es negativo. Hay gente que hay veces se consiguen cosas, ¿no? No solo darte. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones.